¿Mantiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el Dr. Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Bien, muchísimas gracias, muy buenos días una vez más en este su espacio con El Poder de la Ley y quien les habla, el doctor Darío Portero. Para mí siempre un placer poder compartir con ustedes algunos temas de orden jurídico. En este caso quiero conversar algo que nos está generando también inquietudes respecto a la flexibilización laboral. Imagínense que nosotros, Ecuador, es un país que es mucho más caro que México y que Colombia solamente en un 23%, en un 22% respectivamente. En el año 2013, nosotros teníamos aproximadamente 12.920 millones de dólares de deuda externa, mientras que al 2018 llegamos con 35.730 millones de deuda externa. Esto ha obligado al país, al Estado, a buscar nuevas fuentes de financiamiento para su gasto corriente, gasto de inversión en los próximos 3 años. Para esto ha recurrido al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, entre otras fuentes de financiamiento que está buscando el país. 10.000 millones de dólares en los próximos 3 años se financiarán a través de estas entidades. Una de estas, la más fuerte, es la del Fondo Monetario Internacional, pero nosotros hemos escuchado a lo largo de estas últimas semanas que el Estado ha incurrido en una serie de compromisos y ha firmado y presentado ya una carta de intención frente al Fondo Monetario Internacional en la que comprometería una flexibilización laboral. Y es justamente sobre esta a la que quiero referirme, puesto que el problema de que el Estado ecuatoriano tenga problemas o afectaciones de liquidez, que el riesgo país esté en aumento, que la economía interna esté focalizada solamente al consumo interno y no a la exportación, que exista una política que está bastante desordenada, partidista, estructural del Estado, genera mucha preocupación y, lógicamente, demanda de optimización del gasto. Por ejemplo, la optimización del gasto público, la optimización de los subsidios, la focalización adecuada de los subsidios y otro tema, la flexibilización laboral. En cuanto a la flexibilización laboral, yo creo que es la parte más sensible del Estado, la parte más sensible de la sociedad, puesto que solamente la población económicamente activa supera los 8 millones de habitantes, más sin embargo, más de 4 millones se encuentran en el subempleo, en el desempleo, entre otros. Es decir, hay personas que no pueden ni siquiera cubrir sus gastos de vivienda, alimentación, salud, educación, ni se diga. Estos problemas que generan no puede buscarse soluciones tan pequeñas o mínimas como es el flexibilizar laboral, es decir, cortar el hilo por el lado más sencillo o más frágil, como es la sociedad, la gran mayoría del sector de la sociedad ecuatoriana, que son aquellos grupos vulnerables o aquellos grupos más débiles, como son los trabajadores. Por ejemplo, encontramos que uno de los compromisos sería entrar a un sistema de contratación por horas, con lo cual aparentemente esta flexibilización permitiría un mejor desempeño del sector productivo. Definitivamente no comparto en lo personal, más sin embargo, sobre lo personal está la Constitución de la República. El artículo 327 de la Constitución prohíbe expresamente la contratación por horas. Es decir, para poder entrar a una flexibilización de esa magnitud, tendría que existir una reforma de orden constitucional. Otra de las reformas que se está planteando a través de este tema, de esta relación coyuntural de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, es que el periodo de prueba, de ser ahora 90 días, pase a 2 años, por ejemplo. Es una de las cuestiones que se plantea. Nuevamente, nuevamente encuentro que esto es un exceso, puesto que el periodo de prueba, si bien es cierto, podría no ser suficiente los 90 días, pero 2 años definitivamente resulta harto exagerado como para conocer si es que un trabajador o un empleado es el idóneo para el desempeño del puesto que ha aplicado o para el que igual ha participado. Otro de los temas es el despido intempestivo. Actualmente, cuando una persona es despedida intempestivamente, de acuerdo al artículo 188 del Código del Trabajo, recibe el equivalente a una remuneración por cada año trabajado. Cuando esta persona ha trabajado menos de 3 años, siempre recibirá el equivalente a 3 remuneraciones. Esto sostienen los empleadores que es en exceso y que debería flexibilizarse o disminuirse, estableciéndose un extremo absurdo también, que es el libre despido o la libre terminación de la relación laboral, lo cual yo no encuentro la figura jurídica, puesto que en el Estado también rige la Constitución y la no regresividad de derechos de los trabajadores. Es decir, aquello que está, está y permanece y no se puede retroceder en derechos. Ahora, pienso además que no podemos perder de lado, no podemos perder de la perspectiva nuestra, que la relación laboral entre empleador y trabajador no es la única apreciación social suficiente, puesto que detrás de esta relación existe una sociedad completa que está siendo afectada por un problema de despegue o de estabilidad económica, y hay otro grupo de la sociedad, en cambio, que también está siendo afectada por esta relación, que es los subempleados o los desempleados. La focalización de cualquier forma de flexibilización laboral debería estar enfocada en base, por ejemplo, a cómo hacer que la persona que no está insertada laboralmente se inserte en una economía laboral normal, formal, con afiliaciones, con beneficios de ley, con aportaciones a la seguridad social, entre otros, puesto que es a ellos que tiene que enfocarse, de tal forma que cuando ya analice el Estado, la forma en que este grupo, esta gran mayoría de ciudadanos que no están en un empleo, pueden insertarse formalmente. Por ejemplo, en esta gran mayoría están los jóvenes, están las mujeres, debería focalizarse la forma en la que a estas personas se les da experiencia a través del empleo. Para estas personas sí deben generarse mejores condiciones para su inserción y permanencia en el ámbito laboral. La propia distinción que estoy planteando del lado de los trabajadores debería existir en cuanto a los empleadores, es decir, no puede medirse con la misma vara a un empleador que ya está estable en la economía, mientras que hay empleadores que están en una fase de emprendimiento o de arranque. Es decir, debería haber normas que regulen la estabilidad para aquellos empleados que ya están trabajando en una organización estable permanente versus aquellos empleados que simplemente están prestando servicios o van a prestar servicios para una empresa o para una organización que está emprendiendo o que está empezando a producir, que no tiene indudablemente las mismas reglas de la economía. Cuando conversamos sobre esto, es decir, a un ciudadano que va a empezar en un primer empleo, ¿sí? El ciudadano no necesita subsidios del Estado. El que necesita ser apoyado o ser apuntalado es el emprendedor privado. Él sí necesita que se le permita tener mejores condiciones. Por ejemplo, ahí sí, flexibilización en las jornadas laborales, que pueda tener jornadas laborales idóneas o aptas. Por ejemplo, que si es que una persona tiene que cumplir 5 días de trabajo con 40 horas a la semana, pero además tiene una familia que cuidar y bien puede su trabajo no cumplirlos en 5 días, sus 40 horas, sino en 4, en 3 días. Entonces, el ver las opciones para que estas personas puedan insertarse laboralmente en 3 días de trabajo cumpliendo sus 40 horas. Otra cuestión que es importante regular y normar es el trabajo desde casa. Hay personas que ya están trabajando profunda y completamente desde la casa, vía internet, a través del uso de herramientas tecnológicas en actividades plenamente lícitas, y es esta forma laboral que también tiene que ser regulada y normada a través del sistema de derechos. Encuentro además que es indispensable que el Estado, en lugar de buscar la flexibilización laboral, la reducción de indemnizaciones por despido o de otro tipo de reconocimientos que ya preexisten en el derecho laboral ecuatoriano, debería buscarse formas de instrumentar acuerdos comerciales a nivel internacional, debería buscarse formas de eliminar el anticipo del impuesto a la renta de forma total, debería buscarse formas que definitivamente controlen la producción minera y la producción y explotación petrolera. Estos dos campos o fuentes de financiamiento del presupuesto general del Estado tienen que ser profundamente controlados para que no haya un desvío de la explotación ni ilegal y menos la legal no reportada al Estado ecuatoriano. Por ahí es donde están las cuestiones que deben ser revisadas por el Estado. La contratación pública tiene que profundizarse a niveles de transparencia, corrupción eliminarse en la contratación pública. Serán fuentes importantes para alcanzar un equilibrio económico y no necesariamente recortar, mutilar o disminuir los derechos de los trabajadores. Con esto, en este primer espacio de este programa, con el poder de la ley a través de redes sociales como es el Facebook Live en el que estamos, gracias por seguirnos. Cada semana aumentan nuestros seguidores, nuestras visitas, y eso para nosotros es importante y nos estimula. Después de esta pausa, nosotros vamos a continuar con el poder de la ley en la radio de la Casa de la Cultura, en el programa La Rayuela. Quien les habla, Darío Portero, regresa después de la pausa. Muchísimas gracias por seguirnos en las redes sociales. Disfruten de un feriado que se nos viene ya durante este viernes, sábado y domingo. Que la pasen en familia y que puedan estar de lo mejor. Muchísimas gracias. Continuamos después de la pausa. El poder de la ley con el doctor Darío Portero retorna luego de la pausa. Ten cuidado con el corazón, que se desintegra. Y ya no quiero, no quiero sentir más dolor. Ten cuidado con el corazón, que se desintegra. Y ya no quiero, no, no quiero sentir más dolor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Construyendo cultura jurídica en el poder de la ley, con el doctor Darío Porter. Bien, muy buenos días. Regresamos al aire con el programa El Poder de la Ley, con el quien les habla el doctor Darío Portero. Para mí siempre un placer poder compartir con ustedes. En esta ocasión estamos conversando acerca de la flexibilización laboral frente a la carta de intención firmada por el Estado ecuatoriano para con el Fondo Monetario Internacional. Es que efectivamente la deuda pública externa en el año 2013 ascendía a 9.927 millones de dólares, mientras que en el año 2018 asciende a 13.733 millones. Esta deuda que se incrementa no es que simplemente entre el dinero, sino que además hace falta empezar a ver cuáles son las fuentes de financiamiento para el pago de esta deuda. Hemos encontrado que para poder acceder a fuentes de financiamiento se ha exigido o se ha planteado que exista un nivel de flexibilización laboral que le permita al Estado ecuatoriano también ser más competitivo. Ojo, no podemos dejar o permitir que esta supuesta flexibilización laboral pro competitividad afecte a los derechos laborales ya adquiridos. Indudablemente, el lado laboral tiene que ser respetado siempre. Una de las cuestiones que se ha planteado es que a través de una flexibilización laboral podría haber costos más bajos de contratación de personal. Pero la experiencia nos dice también que en el Estado, por más que los costos más sean más bajos de producción, de explotación laboral, resulta que los costos de los productos no bajan. Porque lógicamente tenemos una mala costumbre en la que el productor, el empresario, el constructor está acostumbrado a manejar márgenes de rentabilidad demasiado altos, poco reales en una economía dolarizada, y de ahí que se vuelve peligroso o bastante peligroso el que simplemente se hable de una reducción de costos de mano de obra. Los problemas indudablemente no pueden focalizarse en el costo de la mano de obra, sino tenemos que entender también la relación jurídico-laboral que debe existir en cuanto a la población económicamente desempleada por ahora y que debe ser reinsertada en la sociedad. Bien. Cuando el Estado ecuatoriano tiene problemas de liquidez, indudablemente nos debemos referir también a una balanza comercial de pagos. Esa balanza comercial de pagos está dada en torno a los dólares que entran al país por exportaciones versus los dólares que salen del país por el pago en las importaciones. Lo peligroso de esto y lo que controla a la salida es el impuesto a la salida de divisas. Entonces, claro, el que haya un impuesto a que tú saques tu capital del país desestimula esta decisión que podría ser financiera o económicamente viable o aceptable, pues tus dineros pagarían un 5% al salir del Ecuador. Este desestímulo que existe en la salida de divisas se supone que debería producir o provocar un equilibrio en la balanza de pagos, más siempre pensamos o consideramos que la balanza comercial de pagos debe mantenerse o controlarse y casi ser autosuficiente, pues no ser la salida de divisas la que reste competitividad a un exportador por las dificultades que tiene de recuperar más adelante este impuesto. Uno de los problemas también que encontramos es que la economía interna se basa o se radica en el comercio. Entonces tenemos almacenes de calzado, almacenes de ropa, almacenes de bisutería, almacenes de labiales, almacenes de telas, almacenes. La pregunta es, ¿en dónde está la industria dedicada a la exportación de esta producción? Cuero, telas, entre otros productos elaborados o terminados o ya procesados, que es importante para la economía del país, para poder producirla, para poder fortalecerla, robustecerla y hacer una economía real de mercado. Bien, cuando nosotros estamos hablando también acerca de la política, la pésima política partidista que existe en el país ha generado también bastante inestabilidad y genera un nivel de riesgo país, un indicador importante al momento del endeudamiento. Es decir, tal cual un ciudadano, cuando va a hacer un crédito, su riesgo crediticio aumenta si es que no tiene una fuente estable de ingresos, una fuente laboral estable o permanente. Aumenta el riesgo. De tal forma que la relación laboral puede ser o terminar siendo afectada profundamente cuando una política inadecuada por parte de personalidades que desatienden a una ideología o pensamiento político, valga la redundancia, resulta que es nociva, altamente peligrosa para una economía estable. Cuando hablamos de los estímulos que tiene que tener la economía por parte del Estado, encontramos, por ejemplo, que se derogó ya la ley de plusvalía. De entrada, el gobierno derogó la ley de plusvalía, que era una ley que iba a causar serios o que estaba ya causando serios estragos en el proceso de transferencia o traspaso de dominio de bienes inmuebles, por ejemplo. En cuanto a el pago anticipado del impuesto a la renta, también se ha generado una serie de problemas que han repercutido en el 4.3% de desempleo incrementado en el año 2019. Es decir, se vuelve galopante el desempleo y es necesario controlarlo. En CNT, por ejemplo, solamente en el último mes se han desenrolado a 700 personas empleadas de esta empresa pública. Bien, con esto vamos a pasar a una siguiente pausa para regresar con el poder de la ley. El poder de la ley con el doctor Darío Portero retorna luego de la pausa. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito. Quito cuenta con un plan de desarrollo que regula, ordena y gestiona su centro histórico. Este plan busca fortalecer el patrimonio material e inmaterial a través de una apropiación ciudadana. Conoce el nuevo Plan de Desarrollo Integral del Centro Histórico, un instrumento de planificación que busca incrementar las condiciones de habitabilidad existentes en el corazón de la ciudad. Así podremos asegurar que las nuevas generaciones sigan disfrutando del centro histórico mejor conservado de América, garantizando a la vez su carácter diverso, vivo y cambiante. Pinceladas sueltas cargadas de mucha energía en la exposición Alaridos de un transeúnte taciturno del artista lojano Estuardo Figueroa Castillo. La muestra plantea una interrogante, ¿sobreviviré? La respuesta usted la tiene, luego de recorrer por los 30 lienzos de óleo, acrílico y mixto. La exposición permanecerá abierta hasta el 25 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visítela de martes a sábado de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. Alaridos de un transeúnte taciturno. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Construyendo cultura jurídica en el poder de la ley, con el doctor Darío Portero. Bien, muy buenos días. Seguimos aquí en el programa Con el Poder de la Ley en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y quien les habla, el doctor Darío Portero. Para mí siempre un placer poder compartir con ustedes estos temas. En esta ocasión hemos charlado acerca de la flexibilización laboral respecto al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Toda carta de intención puede ser viable, puede ser aceptable, más sin embargo, siempre hay entre telones que deben ser puestos sobre la mesa para poder conocerlos, para poder discutirlos, para poder transparentarlos y hacer una retroalimentación de la propuesta. No puede manejarse con un secretismo, puesto que la incertidumbre también afecta al riesgo país, también afecta a la seguridad ciudadana. Tiene que conocer qué es lo que está pasando en el Estado y cuáles son los compromisos a los que se está llegando respecto a la economía del Estado ecuatoriano. Hemos charlado de que podría haber una flexibilización en el tema de jornadas de trabajo, que podrían haber nuevas modalidades de contratación para mujeres y jóvenes, que podría ampliarse el periodo de prueba, no a 2 años, pero sí quizás a 4 o 5 meses tal vez, porque los 90 días podría resultar muy corto. Podría ser también una forma las personas que ingresan tengan un periodo fijo de contratación, más no un periodo indefinido, puesto que creo que genera más inseguridad la indefinición en el tiempo que el establecer un periodo o plazo fijo. Esto nos ha generado profundas inquietudes. Hemos charlado además acerca de que es la propia sociedad la que contiene algunos parámetros. No es solamente el empleador y el trabajador el afectado en una relación laboral, puesto que se repercute esta relación en la sociedad, se repercute esta relación con aquellas personas que están actualmente desempleadas. Es necesario tener reglas de juego clara entre empleadores y trabajadores. Es necesario tener políticas de orden laboral que mejoren el proceso de inserción de los trabajadores en la economía del país para que puedan ser económicamente productivos y que además con esto sus familias se beneficien, puedan pagar su vivienda, su salud, su educación, su alimentación como necesidades básicas de subsistencia de una familia común. No podemos desatender o cerrar los ojos frente a lo que está pasando en el país, en donde las familias empiezan a volverse nuevamente nucleares, en donde los jóvenes casados, los jóvenes matrimonios, están regresando a la casa de origen de sus padres para acomodarse en una habitación o hacer una ampliación a la casa con un techo modesto, una ubicación modesta, cuando lo lógico es que la familia se construya y se estructure desde su propio espacio. Muchísimas gracias por la sintonía. Estamos en el programa de La Rayuela, compartiendo con el poder de la ley y quien les habla, el doctor Darío Portero. Con estos y otros temas será hasta el próximo jueves, como de costumbre, en la radio de la Casa de la Cultura. Hasta el próximo jueves. Gracias.